vista antes de llegar. Veo su figura que esperándome está. Qué gran emoción florece en mí con su pose cansada, con sus manos apoyadas en su vientre, una madre enamorada. Y un niño por nacer me vienen a recibir. Beso sus labios, aprisiono sus manos. Amada mía, hazle saber que él también es motivo de mi felicidad. No todo es sufrimiento en la tierra, si sí sabemos valorar las pequeñas cosas que Dios nos supo dar. Con ansia regreso a mi hogar, levanto mi vista antes de llegar. Veo su figura que esperándome está. Qué gran emoción florece en mí con su pose cansada, con sus manos apoyadas en su vientre, una madre enamorada. Y un niño por nacer me vienen a recibir. Beso sus labios, aprisiono sus manos. Amada mía, hazle saber que también es motivo de mi felicidad. No todo es sufrimiento, en la tierra sí sabemos valorar las pequeñas cosas que Dios nos supo dar. Besó sus labios, aprisionó sus manos. Amada mía, hazle saber que él también es motivo de mi felicidad. No todo es sufrimiento, en la tierra sí sabemos valorar las pequeñas cosas que Dios nos supo dar.